Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream a lot, oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and werewolves and fiends shriek and howl about, why, the monsters are out on the town. One night I dare peek through their window screen, crazy scene, because every evening is Halloween at the monsters, at the monsters. Muy buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 409 de Proyecto Terror. Nos ha costado un poco comenzar, Duque Negro, buenas noches. Pues sí, querida bruja, es que lo bueno pues se hace esperar. Se hace esperar, claro, y dos buenorras como bueno, nosotras. Pues mucho más. Mira, de verdad, y justo ahora es cuando se cae internet en mi ordenador. Es a mí que... también, no sé, igual es ya el fin del mundo o algo, yo tampoco tengo internet en el móvil. ¿No? Bueno, vamos a comenzar el programa y luego solucionamos estos problemas técnicos, porque es que si no, no empezamos hasta mañana. Bien, ya lo he dicho, ¿no? 409, capítulo 409 de Proyecto Terror, y hoy ya está aquí el Duque Negro otra vez. Sí, hoy sí. Que es que está un poco el intermitente. Es que me gusta que me echen de menos, claro, que si no, empalago. Claro. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta noche en nuestro programa? Primero, conoceremos el estreno cinematográfico de la semana, una peli española titulada Caníbal, protagonizada por Antonio de la Torre. Y a continuación llegará la sección musical de Rubén, el Duque Negro. Así que tu turno, querido. Coméntanos. Pues continuaremos con todos los lanzamientos de los que no hemos hablado. Y vamos a hablar de uno muy reciente, que yo creo que es el que más te va a gustar a ti. A mí, la verdad, que es el que más me gusta. Bueno, uno de los que más. Sabes que yo... Uno de ellos. No puedo elegir. One pero of us. Bueno. One of sí que es de lo mejorcito que va a haber en todo el año, ya te lo digo. Vamos a comenzar con Suicide Commando. Luego vamos a continuar con Crocodiles, que sabes que son mi debilidad. Es una de tus bandas. Pero claro, ahora hay que lavarse la boca para hablar Hombre. De Sopor Aeternus, lo nuevo de Ana Barney Cantodea. La señorita Cantodea que regresa, qué bien. Sí, la mejor. Ya está, ya lo he dicho. Pues con ella pondrás la guinda, el punto final a tu sección, porque Proyecto Terror continuará con más cosas, como es el tránsito planetario de la semana de Margit Glassell. Un pequeño relato titulado La Oscuridad. Y finalizaremos con la sección de Helen de Ripa, Mis Malos Queridos. Nos iremos hasta Alemania para hablar de Fritz Hartmann, más conocido como El Carnicero de Hanover. ¿Y qué te parece, Duque Negro, si comenzamos escuchando un tema, el primer corte del disco La Senda de los Antihéroes, de Paralíticos? Pues me parece que no se puede empezar de mejor manera. Pues toma ya. camino entre las espinas del viejo castillo y pierdo el aliento ante aquel misterio. Bajo telarañas, varios esqueletos. Movido hacia tal belleza, sintiendo el deseo en aquella ofrenda, a la luz del alba, doy entero el sueño, está condenada a dormir. Sobre el terciopelo negro de su alcoba dormitaba fría inerte la bella durmiente, revelando cada piel de su encanto eterno, y sus labios rojos entendieron nuestro beso. Contra mis colmillos y probé la esencia de aquella princesa, extraje la vida de su soledad, la pequeña muerte de su dulce carne. Sobre el terciopelo negro de su alcoba dormitaba fría inerte la bella durmiente, revelando cada pliegue de su encanto eterno, y sus labios rojos entendieron nuestro beso. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca. las huellas de unos pies ensangrentados sobre la roca dura, los despojos de un alma hecha jirones en las zarzas agudas, te dirán el camino que conduce a mi cuna. ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza, valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas, en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo un rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Caníbal. Un thriller dirigido por Manuel Martín Cuenca, responsable de títulos como La mitad de Oscar, Malas temporadas, protagonizada por Javier Cámara y Leonor Watling, o La flaqueza del bolchevique, con Luis Tosar y María Valverde. Una película que ha sido premio a la mejor fotografía en el Festival de San Sebastián. Sus protagonistas son Antonio de la Torre, un actor que ya trabajó con este realizador, el anteriormente mencionado La mitad de Oscar. Recordemos que Antonio de la Torre fue premio Goya al mejor actor de reparto por Azul oscuro casi negro, del director Sánchez Arévalo. Ha participado en Invasor, en Gordos y en Balada triste de trompeta, entre otras. Junto a él, en Caníbal, encontramos a la actriz rumana Olimpia Melinte. El guión de Caníbal está coescrito a la limón por el realizador de la película y Alejandro Hernández. Caníbal narra la historia de Carlos, el sastre más prestigioso de Granada, un hombre respetable. Su vida es el trabajo y comer, pero no cualquier cosa. Carlos es caníbal. Ah, por cierto, y solo se alimenta de mujeres. Turistas, forasteras, desconocidas con las que no tiene ningún vínculo emocional. Pero todo eso cambia el día que conoce a Nina, una joven rumana que busca desesperadamente a su hermana gemela desaparecida días atrás. La hermana se llamaba, o se llama, Alexandra. Trabaja o trabajaba como masajista y además era vecina de Carlos. Nina está desesperada y necesita ayuda. Carlos es su única esperanza. Caníbal. Thank you. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, Duque Negro, tu turno. Bien, querida bruja, pues vamos a empezar con Suicide Commando, el grupo de Bélgica, que, bueno, no sé si la gente los conoce o no, yo no me recuerdo si han estado aquí en Proyecto Terror, yo creo que sí, y si no, bueno, pues ya va siendo un poquito hora de conocer a Suicide Commando. Ellos llevan haciendo música electrónica, electroindustrial, desde 1986, influenciados por grupos como Front 242, Skinny Puppy y Ministry. El pasado mes de mayo lanzaron su disco número 13, When Evil Speaks, cuando el diablo habla, y este sábado lo presentan en directo en Madrid, en la Sala Arena. Así que el que pueda ir... Que vaya. Eso, que parecías una cacofonía, Patricia. Es lo que ocurre cuando no se abren los micros. En la Sala Arena, pues el que se pueda acercar disfrutará de temas como My Blasphemy de Suicide Commando. Trace me, I'll be Y después de este temazo de Suicide Commando, ¿qué más, Duque Negro? Pues después de la caña, que siempre nos gusta empezar con caña para que se despierten. Oh my God. No creo que nadie se haya quedado dormido escuchándonos, pero seguro, bueno, por si acaso. Vamos con un poquito de noise pop, vamos a cambiar de estilo y vamos a hablar de Crocodiles, los que han recogido un poco el testigo del shoegaze. Ellos son de California, como no podía ser de otra manera, y comenzaron en el 2008. Su sonido y sus melodías son muy cercanas a los de Jesus and Mary Chain, y el pasado mes de agosto lanzaron su cuarto disco de estudio, Crimes of Passion, producido por Sam Rose Wagner de The Ravionettes. Y se nota, porque yo cuando le escuchaba un par de veces al principio digo, esto me recuerda a los Ravionettes. Y luego ya te das cuenta que el productor es el cantante y bueno, compositor de los Ravionettes. El primer single del disco de Crocodiles, de Crimes of Passion, es Cockroach y suena así de bien. Y ahora vamos con uno de los grupos favoritos de la cripta. Bueno, grupos, vamos a hablar de Sopora Eternus and Ensemble of Shadows. Digo grupos así de esta manera porque, bueno, no es un grupo en sí mismo, es Ana Barney Cantodea y sus amigas Las Sombras. Esta mujer tan enigmática, hombre-mujer, nos da igual a él también, pues ya le da igual, a mí ya ni te cuento. Poco se sabe de Ana Barney. Bueno, pues es un personaje muy extraño. Él dice que vive en su cueva. Ella, bueno, da igual. Y bueno, pues él... Ello. Ello. comenzó a hacer música en 1989 y ha pasado por muchos estilos, dark wave, neoclásica, dark folk, medieval, pero todo siempre muy sopor a Eternus. Es un estilo muy reconocible, incluso cuando le dio por la electrónica era 100% sopor a Eternus. El 19 de septiembre ha aparecido su nuevo álbum, porque aparece, es así, no lo lanza, aparecen. No aparece, se manifiesta. Porque él dice que, bueno, que es lo mismo. Él dice que las sombras son las que le inspiran para componer. Bueno, en este disco ha tenido más ayuda. Su nuevo disco se llama Poética y el subtítulo es All Beauty Sleeps y es un recopilatorio de canciones inspiradas en la obra de Edgar Allan Poe. Son temas que durante toda su carrera ha hecho, de poemas de Poe, regrabados con nuevos arreglos para que formen un conjunto que tenga más parecido el sonido todo el disco. Entonces yo he escogido un poema que es El Dorado. Es un poema de Edgar Allan Poe sobre la mítica ciudad hecha de oro, buscada por los exploradores españoles en el siglo XVI. El poema se publicó en 1849, en abril. Y bueno, decir que Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de ese mismo año. Fue una de sus últimas obras publicadas. El lunes, por cierto, se cumplieron 164 años de la muerte de Edgar Allan Poe. Yo tengo que decir que es uno de mis escritores favoritos. Me estoy hablando de uno de mis músicos favoritos y uno de mis escritores favoritos. La verdad que es un placer. Y este poema cuenta la historia de un caballero en busca del dorado. Y un extracto del poema dice: ya agotado y vacilante, encontró una sombra errante. Entonces, este caballero le pregunta a la sombra que dónde está el dorado. Y la sombra le contesta lo siguiente: en la luna, detrás de... Uy, espérate. En la luna, detrás de extrañas y fatídicas montañas, en el Valle de las Sombras. Y bueno, pues después Edgar Allan Poe murió. Supongo que encontró el dorado en ese Valle de las Sombras. This night so bold, and over his heart the shadow fell as he found no spot of ground that looked like El Dorado. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones o risonos bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida el respirar. Y hay un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada los cráneos machacar. Me alegra ver la bomba caer mansa del cielo e inmóvil en el suelo sin mecha al parecer, y luego embravecida que estalla y que se agita y rayos mil vomita y muertos por doquier. Que el trueno me despierte con su ronco estampido y al mundo adormecido le haga estremecer. Que rayos cada instante caigan sobre él sin cuento, que se hunda el firmamento me agrada mucho ver. La llama de un incendio que corra devorando y muertos apilando quisiera yo encender. Tostarse allí un anciano, volverse todo tea y oír como chirrea, qué gusto, qué placer. Me gusta una campiña de nieve tapizada, de flores despojada, sin frutos, sin verdor, ni pájaros que canten, ni sol haya calumbre, y solo si vislumbre la muerte enrededor. Allá en sombrío monte, solar desmantelado, me place en sumo grado la luna al reflejar, moverse las veletas con áspero chirrido, igual al alarido que anuncia el espirar. Me gusta que al averno lleven a los mortales y allí todos los males les hagan padecer. Les abran las entrañas, les rasguen los tendones, rompan los corazones sin de ahí escaso hacer. Insólita avenida que inunda fértil vega, de cumbre en cumbre llega y arrasa por doquier. Se lleva a los ganados y las vides sin pausa y estragos miles causa, qué gusto, qué placer. Las voces y las risas, el juego, las botellas, en torno de las bellas, alegres a apurar, y en sus lascivas bocas, con voluptuoso halago, un beso a cada trago, alegres estampar. Romper después las copas, los platos, las barajas, y abiertas las navajas, buscando el corazón. Oír luego los brindis mezclados con quejidos, que lanzan los heridos en llanto y confusión. Me alegra oír al uno pedir a voces vino, mientras que su vecino se calla en un rincón, y que otros ya borrachos, en trino desusado, cantan al dios vendado impúdica canción. Me agradan las queridas, tendidas en los lechos, sin chales en los pechos y flojo el cinturón, mostrando sus encantos, sin orden el cabello, al aire el muslo bello, qué gozo, qué ilusión.

se terminó la intensidad escorpiónica y nuestra diosa del amor se expresa con la jovialidad, el entusiasmo y el espíritu aventurero tan propio de Sagitario. Venus aquí es nómada, exploradora de nuevos horizontes. Lo que era ya no sirve en nuestras relaciones y necesitamos aires nuevos. Un viaje quizás para ver otras culturas y conectar con gente de otras razas, credos y valores. Venus se arriesga y no quiere quedarse en casa. Y si su energía nos inspira, nosotros tampoco queremos quedarnos. Puede que miremos con ojos soñadores esos destinos lejanos, quizá en algún país tropical. Si no podemos viajar este mes, por lo menos deberíamos abrirnos a conocer cosas nuevas, abrirnos al mundo y a su gente. Es también un buen momento para avivar el fuego del entusiasmo. Si se ha apagado en nuestras relaciones, e invitar a nuestros amigos a alguna aventura conjunta. Venus es deportista en este signo, escala montañas y disfruta de la naturaleza. No hay que olvidar que es el signo del centauro, que en sí mismo unifica lo humano y lo animal. Es una buena época para disfrutar de excursiones con los amigos. La cuestión es no quedarse en casa haciéndolo de siempre. Y es que recordemos que Venus viajará por Sagitario desde el 7 de octubre hasta el 5 de noviembre de este año. También es un buen momento para apuntarse a un curso de idiomas o empezar un curso de yoga, de tai chi o de tradiciones conectadas con las filosofías orientales. Si no podemos viajar, siempre es posible buscar lo diferente de otras maneras. Lo importante es que este mes caigan las fronteras de nuestros sentidos y nadie le ponga límites a nuestra diosa en sus aventuras. Ella es un poco cíngara en Sagitario, necesita espacio y ser libre. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. We'll be right back. Estás escuchando Proyecto Terror. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La oscuridad, por María Estefanía. Como siempre, Julia solo pulsó el botón de parada del vídeo cuando desaparecieron los últimos títulos de crédito de la película y la niebla se apoderó de la pantalla. Una vaga inquietud comenzó a apoderarse de ella. No tendría que haber visto una película de terror a horas tan tardías. Eran más de las 12 y no le quedaba más remedio que acostarse y apagar las luces. Estaba sola en casa, a excepción de su hijo pequeño, que dormía plácidamente en la pequeña cama de su habitación. Su marido tenía turno de noche en la fábrica y no volvería hasta las 7 de la mañana. Se había sentido aburrida y había puesto la película, una historia de muertos vivientes que la había impresionado más de lo que ella pensaba. La película duró más de la cuenta y ahora ella no tenía más remedio que apagar las luces y acostarse sola. Tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. Iba a ser un día muy atareado y no podía demorar más tiempo el momento de apretar el interruptor. Miró el reloj y la cama vacía e intentó borrar de su mente el oscuro temor de siempre a la oscuridad, a dormir sola, al espacio vacío debajo de su cama, a los armarios que, a esas horas de la noche, parecían amenazadores. Uno de ellos tenía una puerta levemente abierta. La cerró del todo. Esa rendija de oscuridad siempre la había asustado. Le parecía que de repente la rendija comenzaría a ampliarse, provocada por una mano invisible que empujaba la puerta. Notó cómo su pulso se estaba acelerando. No tenía que haber visto esa película. Lo que le había parecido entretenido a las 10 de la noche, cuando podía oír las animadas conversaciones de los vecinos que le llegaban por la ventana entreabierta, ahora le parecía terrorífico. El silencio se extendía por todo el edificio y ella casi podía notarlo como un zumbido sordo y constante en sus oídos. Por fin, decidió irse a dormir y desterrar de su mente todos esos absurdos temores. No obstante, no pudo evitar cumplir con su inevitable ritual. Antes de apagar las luces, miró debajo de la cama. Como siempre, nada. Nunca había encontrado nada que la pudiera intranquilizar, pero jamás desde su infancia había dejado de echar un vistazo. Aunque su marido se reía de sus miedos y al principio había intentado desterrar esa manía, con el tiempo la había aceptado como una pequeña excentricidad y, salvo alguna broma ocasional al respecto, la había dejado por imposible. Después, lo de siempre. Se dirigió hacia el interruptor, lo apagó y corriendo se quitó las zapatillas y se metió en la cama, tapándose a continuación la cabeza y sintiendo su corazón latir algo más rápido de lo acostumbrado. La oscuridad la aterrorizaba. Intentó concentrarse en pensamientos alegres. Su marido besándola por la mañana cuando llegara, su hijo de un año y medio despertando y buscándola, pero era imposible. Cuando dormía sola, antes de que el sueño se apoderase de ella, solamente miedos oscuros e ideas terroríficas venían a su mente. Solamente podía pensar en manos que la cogerían por los tobillos desde debajo de la cama, en la puerta del armario abriéndose con un crujido siniestro para dar paso a un ser de pesadilla. Sus manos atenazaban el borde de las mantas. Rogaba que el sueño le sobreviniese pronto y despertar, como siempre, en la habitación bañada de luz. Supuso que había pasado una media hora cuando comenzó a invadirla aquella agradable laxitud. La flojedad en sus miembros y su mente que ella siempre identificaba con la llegada del sueño salvador. Pero algo hizo que esa sensación desapareciese bruscamente. Oyó un ruido debajo de la cama. Su corazón comenzó a latir cada vez más deprisa. Su boca se abrió, pero no pudo gritar. Pensó en un ratón, algún pequeño animal que reptaba por el suelo y que desaparecería en cualquier momento. Se aferró a esa idea con desesperación, para darse cuenta de que aquel ruido no podía causarlo ningún vulgar ratoncillo. Eran unos siniestros crujidos, seguidos de una espantosa caricatura de respiración. Algo así como el ruido que emite un asmático en una crisis. Un espantoso y cavernoso gorgoteo. La mente de Julia comenzó a escapar hacia las regiones oscuras de la locura y el espanto infinitos. Aquello estaba reptando debajo de su cama, moviéndose siniestramente en la oscuridad, y aquel sonido de respiración parecía casi humano. En cualquier momento, una oscura garra surgiría de debajo de su cama y atraparía su mano agarrotada por el terror, y algo monstruoso caería sobre ella. ¡Ahora! Esta palabra se repitió en su cabeza cada vez más deprisa, mientras Julia esperaba el momento fatídico, mientras su corazón latía desbocado, amenazando con estallar. ¡Ahora! El marido de Julia nunca logró olvidar lo que vio en su dormitorio cuando volvió de trabajar. Sus infrahumanos gritos de horror despertaron a todo el vecindario. Seguía gritando enloquecido cuando los vecinos, tras forzar la puerta de su piso, lo encontraron. Su mujer yacía boca arriba en la cama, los ojos espantosamente abiertos, las manos contraídas y agarrotadas, aferrando el borde de las sábanas. Muerta. Muerta de miedo. Pero no menos horroroso fue lo que encontraron debajo de la cama. Un pequeño cuerpo asfixiado que, gateando, había ido a enredarse en unos plásticos, muriendo asfixiado tras una horrible agonía. Su hijo pequeño, muriendo ahogado bajo la cama de su madre, que moría de terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so

In this place, it seems like such a shame. Though it all looks different now, I know it's still the same. Everywhere I look, you're all I see. Just a fading fucking reminder of who I used to be. Come on, tell me. You make this all go away. You make this all go away. I'm down to just one thing, and I'm starting to scare myself.